Aquí estamos una semana más en Hablemos de Cine, pendientes de esas películas que llegan en forma de estreno a la gran pantalla. Tenemos bastantes largometrajes esta semana, así que vamos sin más dilación con la primera alternativa para este fin de semana. Se llama El Contable, una película dirigida por Gavin O'Connor y en la que vemos actores como Ben Affleck, también Anna Kendrick o J.K. Simmons. Christian Wolf es un contable y genio matemático, un hombre extremadamente tranquilo, obsesivo con el orden y con mucha más afinidad con los números que con las personas, que lleva una doble vida como asesino despiadado. Se estrena en España y en Estados Unidos al unísono y vemos qué es lo que dice la crítica de este contable. Antes, el tráiler. Su hijo es un niño extraordinario. Tiene más en común con Einstein o Mozart que con nosotros. Eres diferente. Tarde o temprano, lo diferente asusta a la gente. ¿Cómo acabó siendo consultor financiero? Mi padre era contable. Llevaba un protector de bolsillos cutre. Yo también llevo uno. Ese está bien. ¿Le gustan los rompecabezas? Dígame qué ve. La hizo hace 3 años en Amberes un agente secreto. Se le ha visto en Teherán, Tel Aviv y Nápoles. Ese tío arriesga su vida descifrando libros de cuentas falsificados para los tipos más peligrosos del planeta. Cárteles de la droga, traficantes de armas, blanqueadores, asesinos. Imagine los secretos que tendrá. ¿Quién eres? Me cuesta relacionarme con otras personas. Aunque me gustaría. Hay gente que te busca. Algunos de mis clientes podrían seguirme. ¿Por qué iban a seguirte? Eres contable. Si eliges ese camino, no hay vuelta atrás. Tenemos que ir a la policía. La policía no puede protegerte. ¿Como un contable? No exactamente. Escuchamos lo que dice Cinemanía. O'Connor se esfuerza porque la película tenga una mayor consistencia que las ristras de thriller de acción generados en los últimos años. A ratos lo consigue, eso sí, puntuación de 3 sobre 5. También vemos Boston Globe, insultante o irresistible, esa es la pregunta. Haciendo balance, es absurdamente divertida. Pasa de ser una disfrutable intriga comercial a un completamente absurdo y con todo disfrutable. También sin sentido. Puntuación de 2.5/4. Vamos con más críticas. Rolling Stone, un thriller asombrosamente ridículo y también prescindible. Va de increíble y directamente ridículo. Puntuación de 1/4. Chicago Sun-Time, un thriller intenso, también intrincado, oscuramente entretenido y lleno de acción, que no siempre va para arriba, pero a quien le importa es un gran divertimento. New York Post, si vas a hacer la primera película mainstream sobre ese autismo de Raymond, tal vez no lo hagas con un antihéroe que es muy hábil disparando a la gente en la cabeza. Puntuación de 2/4. Y por último, New York Times, la película no tiene mucho sentido. El guión está tan decidido a ocultar sus cartas que cuando por fin llega la gran revelación resulta tan decepcionante como absurda. Bueno, una más, dice The Wall Street Journal. Concretamente, este contable es un thriller pop efectivo o incluso conmovedor. Segunda propuesta, ahí está el director Tate Taylor presentando La chica del tren. Hasta el momento tiene 127 votos y un 5,8, no está mal. Por ejemplo, hay que decir que El contable no tiene nota hasta el momento, pero Esta chica del tren, un 5,8. Ahí vemos a Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Halle Bennett o Luke Evans. Y es una película de intriga, un thriller en el que vemos a Rachel. Es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en ese misterio que ella misma revela. Adaptación del bestseller homónimo de Paula Hawking y que lleva por título La chica del tren. Vemos qué es lo que dice la crítica antes, el tráiler. Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi desde el tren. Iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Rachel, quiero que te quedes al margen. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. Aquella noche en el túnel. Dime la verdad. Aquella noche la vieron por la zona. ¿Mató usted a Megan Higwell? No. Ya no soy la mujer de antes. ¿Por qué ha venido? Porque me doy muchísimo miedo. Y ahora sí, Cinemanía. Taylor enriquece la película con flashback y también descripciones inteligentes integradas en los diálogos, así como un elaborado giro de guión final. Un reparto de lujo, eso sí, por lo tanto vemos esa nota un 3 sobre 5. También la crítica de Variety, un fragmentado thriller, culebrón de sexo, alcohol, violencia y empatía. Concretamente, la chica del tren genera una chispa, bueno, pues que seguramente atrapará a los espectadores y a ti. The Hollywood Reporter, un thriller sombrío, lúgubre y también intensamente unidimensional. Los personajes son tan simples y también taciturnos que no incitan curiosidad a indagar en ellos. Weekly traslada hábilmente la sombría amenaza desnuda de los juegos temporales de las tramas entrelazadas y consigue vivas interpretaciones de ese reparto, el suyo, particularmente de sus dos protagonistas femeninas. The Guardian, la complicada red de cambios narrativos, flashback y distintos puntos de vista parece enmarañada, y Emily Blunt, normalmente tan ingeniosa y elegante, está enclavada en un papel, podemos decir, incansablemente llorón. Puntuación de 2 sobre 5. Empire no es que carezca de importancia, pero cuando el trabajo de localización es el apartado más llamativo de una película, algo está fallando, y por desgracia este misterio falla en conseguir intriga. Por último, Time Out, como un frigorífico cuyas puertas se dejan abiertas toda la noche, la película no es suficientemente escalofriante. No es terrible, pero los fans del libro pueden sentirse decepcionados. Puntuación de 3 sobre 5. Una película española es la siguiente alternativa que tenemos dentro de los estrenos de este fin de semana. La próxima piel, 138 votos, un 6,9. Ahí está el director Isaac Lacuesta y también Isa Campo dirigiendo, actores como Alex Moner, Sergi López, Emma Suárez o, por ejemplo, Miquel Iglesias. Coproducción España, Suiza, y en la que vemos a, bueno, pues esa familia dentro de ese drama, un adolescente desaparecido que regresa tras 8 años, cuando todos lo daban por muerto, y se incorpora a la vida familiar marcada por ese misterio de su desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si realmente se trata del niño desaparecido o si es un impostor. Dentro de los premios del Festival de Málaga, 4 premios, incluyendo premio especial del jurado. Y las críticas de inmediato. Antes, ahí está el tráiler de la próxima piel. Las probabilidades de que un niño reaparezca después de 8 años son ínfimas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Hace 2 años que nos lo trajeron. ¿Han oído hablar de la amnesia disociativa? Suele estar causada por algún trauma o un accidente. Entonces, no me va a recordar. Te hemos echado de menos. Por Gabriel. ¿De verdad te acuerdas de mí? ¿Sabes que las tías se mueren de ganas de que vayas al Insti? Yo te digo que no es Gabriel. Me quieres emborrachar, ¿eh? ¿No me cuentas nada? Va muy bien. ¿A ti no te preocupa dejar a Ana con un desconocido? No sé quién eres, pero esta familia no pintas nada. Ana, creo que empiezo a recordar otras cosas. Si tú callas, yo callo, ¿de acuerdo? Quiero saber quién es ese chaval. En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana. ¿Me quieres? Diario El Mundo, La Calculada y también Febril, reflexión sobre la identidad, un thriller en difícil y también sabio equilibrio entre lo cierto y lo improbable. Y una propuesta más, Cinemanía dice, bueno, pues pespunteado con el naturalismo propio de Isaki Lacuesta y también enfilado por ese guión sin fisuras. Es un espécimen único de thriller intimista, un puzzle perfecto hecho de hielo que solo el calor de una madre es capaz de disolver. Puntuación de 4.5/5, muy buena nota. Y la última propuesta se llama Make y Dave buscan rollo serie, una película americana. Y hasta el momento tiene 511 votos, un 5. Vemos a Zac Efron, Anna Kendrick, también Adam Devine y, bueno, pues otros actores como, por ejemplo, Sugar Lynn. Es una comedia juvenil en la que vemos a dos hermanos fiesteros que ponen un anuncio en internet para encontrar citas para una boda que tienen en Hawái. Las dos elegidas resultarán ser dos chicas totalmente incontrolables. Veamos qué es lo que dice la crítica antes el tráiler. Mamá, papá, ¿qué está pasando aquí? Todos los años en cada reunión familiar aparecéis los hermanitos y lo estropeáis todo. Tendréis que venir con una chica a la boda de vuestra hermana. Se acabó lo de aparecer en plan machote dando la nota y voceando. ¿Quién dice que nosotros voceamos? ¡Nosotros nunca damos la nota! Lo haremos por ti, Jimmy. Hay que encontrar a las chicas perfectas, pero ¿cómo lo haremos? ¿Qué? Acabo de tener una idea brillante. Estoy aquí con Mike y Dave Stangle. Buscan un acompañante para ir a la boda de su hermana en Hawái. Tenemos que conseguir que esos tíos nos lleven a Hawái. Buscamos chicas educadas. Vamos a parecer más respetables que su... ¡Y ya que se van! Es parte del plan. ¿Estás bien? Ahora sí. ¡Le he salvado la vida! ¡Está bien! ¡Está ¡Le bien! He salvado la vida! Ya. Yeah. Abuela, esta es Alice. Es súper lista. Tatiana es profesora. La clave para enseñar a los niños es la repetición. Mm-hmm. Les sorprendería lo estúpidos que son. ¡Me encanta la petanca! ¿Les dejamos ganar? De eso nada. Podemos dejarlas perder con dignidad, de igual forma que lo haríamos nosotros. ¡Hemos ganado! Hola. Hola. ¿Tienen la guarra de las galaxias? ¿Eso que estáis viendo es una peli porno o...? No. También tienen el sexo sentido. Pero no sé si lo pillaremos porque no hemos visto la original. ¿Quiénes son? Se suponía que iban a limpiar nuestra imagen. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Pero si es Superman! ¡Te toca, Mike! Ni se te ocurra hacerlo. Si ellas pueden, yo también puedo. ¡Aparta! ¿Estoy bien? Parece la Barbie chamuscada. Y tú el Ken negro. Variety. Nadie debería salir decepcionado y las buenas noticias son que la película, aunque divaga un poco, posee también un toque de elegante locura que es en muchos momentos muy acertado. The Guardian, una forma inteligente de hacer una comedia tonta, y es que tiene destellos verdaderamente hilarantes. Puntuación de 4 sobre 5, vaya. Hollywood Reporter, esta farsa frenética, casi desesperadamente vulgar, cuida a su público objetivo siguiendo la sencilla fórmula de asegurarse que casi, bueno, pues todo tenga sentido en 3 o 4 palabras o heces. Por un rato el exceso es más o menos entretenido. The Rap, concretamente, hace un montón de ruido intentando conseguir lo que quiere, que las risas aquí son tan inexistentes como la sonrisa de un padre, bueno, pues ante la cara de un bebé chillón. Vaya. IndieWire, una sorpresa de mitad de verano, obscena, grosera y también incansablemente entretenida. Puede que no sea la primera comedia de la era Apatow sobre veinteañeros, pero podría ser una de las más divertidas. Y por último, Washington Post, es bizarra y vulgar, pero también es demasiado divertida como para resistirse. Puntuación de 2.5 sobre 4. Bueno, pues estas son las 4 películas que repasamos esta semana. Make y Dave buscan rollo serio. Esa película americana, insisto, con 511 votos hasta el momento, un 5. La próxima piel, 138 votos, un 6,9, esa película española. También hemos citado La chica del tren, 127 votos, un 5,8, y por último El contable, con Ben Affleck. Ahí está esa película que no tiene hasta el momento votos, tampoco nota, pero sí tenemos la banda sonora de El contable. Con esto nos despedimos, con esta canción, esta banda sonora que ponemos a Hablemos de Cine. La próxima semana seguiremos hablando de películas de estrenos aquí en este espacio. I cannot say, but I know you well. But you can't lie to me with all these books that you sell. I'm not trying to follow you to the end of the world. I'm just trying to leave something behind. Words have come from many mouths, oh, but I can't help thinking that I've heard the wrong crowd. When all the water is gone, my job will be through, and I'm just trying to leave something behind. Oh, money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. Oh, the future ahead is broken and red. And I'm trying to leave something behind. This whole world is a foreign land. We swallow the moon, but we don't know our own hand. We're running with the case, oh, but we ain't got the gold. And we're trying to leave something behind. Oh, my friends, I believe we are at the wrong fight. And I cannot read what I did not write. I've been to his house, oh, but the master is gone. But I'd like to leave something behind. There is a beast who's taking my brain. You can put me to bed, but you can't feel my pain. When the machine has taken the soul from the man, it's time to leave something behind. Our money is free, but love costs more than our bread. In the ceiling it's hard to reach. All the future ahead is already dead. I'm trying to leave something behind. I got this feeling that I'm still at the shore, and pockets don't know what it means to be poor. I can get through the wall if you give me a door, so I can leave something behind. The wisdom is lost in the trees somewhere, or you're not gonna find it in some mental gray hair. It's locked up from those who hurry ahead, and it's time to leave something behind. All money is free, but love costs more than our bread. And the ceiling is hard to reach. When my son is a man, he will know what I meant. I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something behind.